Gerardo, en tu gestión siempre lo hemos manifestado, ¿no? Los distintos espacios de la radio, sobre todo en los deportivos, hubo un crecimiento notable con obras que hace muy poco tiempo atrás parecían casi imposibles en Ferro. ¿Esta es la combinación de algo demasiado ambicioso? Bueno, yo creo que es importante en las instituciones proyectar y dejar cosas como para que en el futuro lo que uno inicia alguien lo culmine. Hoy para nosotros es un día de muchísima alegría porque culminamos con la facultad un proyecto puntual que nosotros creemos que es muy importante porque es un lugar que está en una zona realmente privilegiada de la ciudad, donde hoy estamos rodeados por barrios importantes. El crecimiento va hacia ese lugar. Estamos ubicados cerca de la playa de camiones. Ese predio va a estar lindero al barrio bancario, 1, 2, educadores, Villa Mailín, Provincia Unida. Es un sector que ha crecido muchísimo en la ciudad, ¿no? Exacto, es un sector impresionante. Está en nosotros hacer lo que estamos proyectando y seguramente, como dice Fabián, otras administraciones lo culminarán. Ahí hay proyectado hacer un gimnasio, pileta de natación, un predio realmente que sea interesante, no solo para los socios, sino para los vecinos, que sirva para jugar, para contener, para recreación, para que sea usado no solo por la gente, por la institución, sino también por el municipio, con sus distintas actividades sociales. Así que estamos muy satisfechos, muy agradecidos a la facultad por abrirnos las puertas, por hacer este trabajo con el esmero, con la pasión que le ponen ellos. Muy agradecido a Néstor Mineo y a todos sus alumnos, que los hemos conocido, que los hemos tratado, que son realmente chicos muy piolas. Así que bueno, y es un logro más. Yo digo que siempre hay que tener los proyectos arriba del escritorio. Si no tenés proyecto, no podés armar nada. Y bueno, en este caso, bueno, ahora queda la segunda etapa, que es salir a buscar los fondos. Pero como vos decías, nosotros siempre hemos encarado las cosas y de algún lado siempre ha salido. Así que tenemos esperanza de que esto termine bien. Bueno, vamos a redondear. Ferro es un club deportivo y ustedes así, más allá de albergar a gran parte de la sociedad en otros ítems, contanos cuál es el plan. Dos canchas de fútbol, el rugby que ha crecido muchísimo, natación, ¿qué más van a intentar plasmar allí? Bueno, no, nosotros lo dijiste vos, fútbol, rugby, algún día hacer una pileta de natación, porque la barriada también es muy grande. ¿Jugar las inferiores allí en algún momento también? Sí, jugar las inferiores, tal vez jugar la primera división, y bueno, y dejar allá un poco más desahogado para la escuelita y lo que es hoy el Argentino B. Así que, y bueno, y poner el predio a disposición de la sociedad y de ese sector. Nosotros ya hemos tenido algún acercamiento con la gente de la sociedad de fomento, hay que hacer que los chicos vayan al club, y no todo es dinero en las instituciones. Los clubes tienen que tener un sentido social profundo, y bueno, ahí estamos hablando también con la gente del CEF, que está funcionando muy cerquita del club, que en el barrio Seco. Así que entre todos trata de acercar a los vecinos proyectos y que lo disfruten ellos, ¿no? Que esté el padre, la madre, el chico, el abuelo, que esté la familia.